¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Yo, Don Nicanor, les prometí volver. Y ahora, prepárense para escuchar y tener encuentros cercanos con seres de ultratumba. ¡Sí! Con los adoradores y ahijados de Satanás. Mano con mano, penetraremos a lo sobrenatural, donde sobrevive la vida, la maldad y la perversidad. Los invito a recorrer los caminos oscuros, los sentidos del mal. Juntos, de nueva cuenta, descubriremos profundos y crispantes relatos que les erizarán la piel. Estén listos para oír los más escalofriantes, dantescos y espeluznantes episodios de lo paranormal que solo yo, Don Nicanor, conozco a la perfección. No teman desentrañar las cosas más allá. Transitaremos por las entrañas mismas del infierno, donde Satanás, mi señor, es el amo. Tienen en sus manos, mis siniestros y perversos amigos, la joya de colección con lo mejor de Zona Siniestra. Una zona siniestra dominada por las tinieblas y las fuerzas ocultas del mal, con crónicas de hechos verídicos que nos harán estremecer de pies a cabeza. Caminaremos por los laberintos de lo desconocido, donde solo los valientes como tú se atreven a transitar, porque algo anormal nos puede suceder. Cierren puertas y ventanas, porque empezamos.